En Pyongyang se efectuó con ceremonia nacional el acto fúnebre de Kang Sok-ju, miembro del Comité Central del Partido del Trabajo y diputado a la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, el día 22. Asistieron Hwang Byung-so, Park Bong-ju, Choi Ryong-hae, otros miembros del Comité Estatal Funeral y familiares del difunto. Antes de la salida del difunto, estos guardaron momento de silencio en memoria de Kang Sok-ju. En el cementerio de mártires patrióticos de la comuna Sinmi se efectuó el acto de despedida. En el discurso de condolencia, Choi Ryong-hae, miembro del presidium del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido, expresó que constituye una gran pérdida para nuestro partido y pueblo lo que perdieron a un verdadero revolucionario y capacitado activista político como Kang Sok-ju. Fueron colocados los restos mortales del difunto y los enterraron sus familiares y los miembros del Comité Estatal Funeral. Fue colocada la corona floral en nombre del mariscal Kim Jong-un ante su tumba. Además, se depositaron las ofrendas florales en nombre del Comité Central del Partido, el Presidium de la Asamblea Popular Suprema y del Consejo de Ministros de la República. Los participantes guardaron minuto de silencio en memoria del difunto.